Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 31 de agosto. El Ayuntamiento de Ubrique ha informado de la reciente apertura al público del nuevo parque canino, ubicado en el Paseo del Río, la trasera del Mercado de Abastos. Cuenta con un horario de apertura de 8 de la mañana a 10 de la noche y es el propio usuario el encargado de cerrar correctamente la puerta de acceso al parque. Desde el consistorio se recuerda que serán las personas responsables de los perros quienes asuman la retirada de los excrementos y bien básica realizará diariamente labores de limpieza y desinfección. El parque canino cuenta con pipicán, fuente, papelera especial para heces y zona de juegos y recreo. Esta medianoche se abre el plazo de inscripción para cubrir las 45 plazas que aún quedan libres para la sexta ultra travesía Gibraltar-Ubrique después de que estas hayan sido devueltas tras el cambio de fecha. La cita este año se celebrará durante los días 18 y 19 de noviembre, ya que la dirección del Parque Natural de los Alcornocales denegó la autorización para su realización en la fecha solicitada, argumentando el riesgo que suponía en materia de prevención de incendios. En total, serán unos 200 participantes los que tomen la salida de una travesía que cuenta con un precio de 60 euros para los federados y 70 euros para los no federados. La inscripción debe realizarse a través de la web meapunto.net. Por su parte, el Club Deportivo de Billar de Ubrique comienza este sábado su andadura en la segunda división de la Liga Andaluza de Billar a tres bandas. Lo harán en el Grupo Occidental, compitiendo contra clubes de las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva. Su presidente, Manolo Gago, ha explicado que se trata de enfrentamientos quincenales, comenzando la primera jornada como local en el pabellón polideportivo de Ubrique. Allí el colectivo tiene su sede. De cara a la competición, el club pretende ir con humildad, sabedor de la falta de experiencia con respecto al resto de equipos. Además de la liga, el colectivo pretende realizar torneos locales de billar libre y busca jóvenes que quieran iniciarse en esta disciplina. Este año, el año pasado no pudimos por fechas, porque ya nos cogió tarde, pero este año hemos podido comenzar a participar en la Liga Andaluza de Billar a tres bandas en la categoría de segunda división, que es la categoría inferior que existe. Claro, como somos nuevos, tenemos que entrar por los sitios más bajos. Entonces, este próximo 3 de septiembre empieza la Liga Federada en Andalucía Occidental. O sea, nosotros nos tendremos que desplazar a Cádiz, a los pueblos de Cádiz, a Huelva y a Sevilla. Sí, y comenzamos, la primera sesión se juega en Ubrique, en el pabellón polideportivo, que es donde tenemos la sede. Nosotros vamos con mucha humildad porque sabemos que somos los últimos en llegar, pero creemos que a final de temporada la cosa vaya cambiando, porque los jugadores que tiene el club de Villa de Ubrique tienen mucha calidad y lo que no tienen es la experiencia necesaria. Campeonato de billar libre a nivel regional no lo hay, no existe. Pero también tenemos en mente hacer un campeonato a billar libre a nivel local dentro de esta temporada. Le daremos cabida a todo el que desee participar. O sea, a nivel local, pues ya lo anunciaremos próximamente y le podrá participar aquel que lo desee. Bueno, el juego del billar es un juego muy importante porque digamos que mentalmente es el segundo deporte del mundo después del ajedrez, por lo tanto es geometría pura y eso mentalmente los jóvenes pues tendrían una buena participación. Nosotros queremos, por ejemplo, que vayan los niños de 12 a 18 años, que tendrán sus monitores allí de nosotros, a participar, hasta aprender, porque sería muy importante para el club que hubiera una savia nueva, ¿no?, que quiera aprender, quiera jugar, los padres. Yo creo que nosotros los invitamos a todos los jóvenes de 12 a 18 que quieran acercarse, por allí por la sede, preguntar por cualquier miembro de la junta directiva o socio, y ya les irán explicando sobre cómo se va a hacer esto. Nosotros, nuestro interés radica en atraer a la juventud que se vaya aficionando. El otro día me comentaba el campeón de Andalucía de billar a tres bandas, que estuvo aquí con nosotros en Ubrique, que él era deportista, jugaba al fútbol, y con 12 años un amigo del padre le puso un taco en las manos y dejó el fútbol. Se olvidó del fútbol para siempre, y desde entonces está jugando al billar. Hoy en día es campeón de Andalucía. En Ubrique siempre ha habido afición. Cuando nosotros éramos jovencitos, nos reuníamos en el Capitolo, y aquello siempre estaba, había una mesa de billar y siempre estaba ocupada, siempre. Y últimamente los que nos reuníamos en aquel entonces son los que nos hemos vuelto a encontrar ahora, después, ya una vez que ya hemos pasado a una jubilación, nos hemos vuelto a encontrar de nuevo. Otra sala de billar, que eran los Mevos, que eso fue ya otra generación, que jugábamos allí y había muchos jugadores, siempre había tres mesas y también estaban ocupadas siempre. La delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique pone en marcha, recuerden, una nueva edición del taller de feria para mayores, en esta ocasión de decoración de abanicos. Esta iniciativa, destinada a todos los mayores de la localidad, se desarrolla a partir de mañana y concretamente los días 1, 2 y 5 de septiembre en las sedes de las asociaciones de vecinos Barriada Antonio Vega, Barriada Andalucía y Plaza de la Verdura. La inscripción previa se podrá realizar a través del teléfono 633-444-352, siendo el máximo de plazas de 20 personas. Y también mañana la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique realiza la actividad del Super Tobogán Acuático, aplazada en su día por las fuertes rachas de viento. Se desarrollará este jueves, como decimos, en horario de 4 de la tarde hasta las 8 en la avenida Sierra de Ubrique. Como lo teníamos preparado de antes, de meteorológico, sobre todo por el viento, pues se tuvo que posponer, porque desde la empresa, bueno, nos trasladó, bueno, la cual eran los requisitos, por lo menos meteorológicos, para poder instalar un tipo de atracción de esa envergadura, y bueno, pues no había que arriesgar con la seguridad, y por lo tanto se pospuso, y bueno, viene ensayo y error, ahora viene otra vez, pues, el ensayo de montarlo otra vez de nuevo, y bueno, en este caso, pues sí, está todo preparado. Lo que es la zona, pues bueno, se ha puesto los diferentes, de todas maneras está toda la cartelería para, bueno, pues hay que, la zona hay que limpiarla de vehículos para poder establecer la vía pública, pues lo que son los toboganes, los diferentes elementos de lo que consiste la fiesta, ¿no? También por otra parte, pues bueno, todo lo que son material operario del ayuntamiento, que tienen que facilitar los diferentes suministros también. Por parte de la Casa de la Juventud, pues bueno, todo lo que sería la carpa, donde va instalado todo el tema de la recepción para todos aquellos jóvenes que quieran participar, y bueno, y todo lo que es la difusión a través de los medios de comunicación disponibles por parte del ayuntamiento. O sea que toda la carne está en el asador y ya solo falta que llegue mañana a las 4 de la tarde para que empecemos a disfrutar de la fiesta del Super Tobogán. Y claro está, son iniciativas que, bueno, también por la localización y por la característica de idiosincrasia que tiene la actividad, pues hay que buscar cuestas, que termine en plan, una serie de cosas y de elementos que tienen en consideración para que, bueno, para que sea una actividad atractiva y cómoda para poder desarrollar el municipio. También habrá más cuestas en Ubrique, ¿no? Pero también no podemos hacer corte de calle, que se quede una zona aislada del municipio. Bueno, una serie de factores que vienen a cerrar un poco el círculo y viene, pues, tiene sota, caballo y rey para poder poner esos elementos en la vía pública. Y, bueno, pues se decidió, estuvieron entre dos sitios, la Barriada Andalucía, como siempre. También tenemos el hándicap de la obra del Paseo del Prado, como zona de escapatoria, pues tiene, o sigue el Prado hacia adelante o tira hacia la Barriada Andalucía, si hay formular y algún corte, o hay algún corte por cualquier circunstancia, por la densidad de tráfico de la zona, pues el poner eso ahí durante ese periodo de tiempo, pues bueno, podría ocasionar, porque no solamente el corte de 4 a 8, empezar a partir de la 1 y la 2 ya empieza la empresa a montar lo que son las atracciones, por lo tanto, coge también hora punta de la salida de, bueno, de los trabajadores en su municipio. Y por otra parte también, bueno, trasladar actividades a lo largo de todo el municipio, bueno, hay actividades que se celebran en el casco antiguo, otras actividades que se cierran, se celebran en muchos sitios del municipio, ¿no? Casi todas las actividades están regadas por el municipio, dependiendo de si es por asociación de vecinos, si es municipal, si es coparticipada con algún colectivo. Y en este caso, pues la zona de la barrio de la Vega, pues bueno, creo que si no es la primera, la segunda actividad que de ámbito municipal que se celebra allí, bueno, se traslada allí o bueno, se toma como prioridad allí. Y bueno, también pues un poco facilitar también a esos vecinos alguna de las actividades, en este caso una zona donde vive una densidad de niños bastante considerable, una zona donde viven muchos jóvenes, hay muchas parejas jóvenes y no tan jóvenes, bueno, tienen hijos y por lo tanto, hay bastantes niños también, facilitar también. Hay, en segundo plano, ¿no? También hay que repartir un poco las actividades a lo largo del municipio. Y cerramos. El Club de Ajedrez de Ubrique ha convocado el torneo de feria que se disputará el domingo 25 de septiembre en el Colegio Público Fernando Gavilán en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía. El mismo se desarrollará bajo el sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 8 minutos más 3 segundos adicionales por jugada. Los 5 primeros clasificados de la categoría general tendrán premio en metálico, así como los 2 primeros de la categoría veteranos y la primera fémina. También se establecen categorías juveniles hasta 18 años, hasta 14 y hasta 10. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.